Quiero, primero que nada, que le demos un fuerte aplauso porque hoy está cumpliendo 41 años de carrera. Don Carlos, ayer cumplió 40 años, 41 años de carrera. Don Carlos Terrianegra, y bueno, se dice muy fácil. Nosotros con 15 de repente andamos aventando el arpa, imagínense con esa trayectoria. Que Dios lo bendiga, don Carlos, muchos años más, así con salud, que le Gracias. siga conservando esa voz tan hermosa. Y muchas gracias por haber hecho todo lo que hicieron ustedes por la música norteña y siguen haciendo. Que gracias a ustedes andamos trabajando todas las nuevas generaciones de la música norteña. Y también para la Pini, mi compadre. Gracias. Grande para despedir a don Carlos Terrianegra. Que Dios lo bendiga, gracias, y que le dé muchísimos años más de vida y que nos siga dando la oportunidad de conservar su amistad por siempre. Gracias. Gracias y muchas gracias.